Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Autonomía Ciclista. Este es el número 48, es Autonomía Ciclista. Estamos en este programa que tratamos sobre ciclismo urbano principalmente y las dos ruedas en la bicicleta. Saludamos a todas nuestras oyentes, principalmente los que nos escucháis desde Granada por medio de Radio Almaina en la 107.1 del FM. También saludamos a la gente de Radio Bronca, que nos escucha desde Barcelona, a la gente de Radio Insurrecta desde Castellón, a la gente de Radiópolis desde Sevilla, a la de Radio Malva desde Valencia, a la de Radio Filispín desde Ferrol y las que nos escucháis desde Radio Pra en Asturias. A todas, muchas gracias. También recordaros que nos podéis escuchar y saludamos también a todas las personas que nos escucháis desde la web, en radioalmaina.org. Y también animaros a que nos escribáis a nuestro correo electrónico, que es autonomiaciclista@hotmail.com. En este programa, Autonomía Ciclista, en el número 48, vamos a tratar sobre coger la bici para trayectos medianos y largos. Alguna vez hemos hablado de viajes en bicicleta, hoy vamos a hablar un poco profundamente de algunos consejos para esto y no solo grandes viajes en bici, sino también trayectos medianos que salen un poco del entorno urbano. Muchas gracias, allá vamos. Empezamos con el programa por medio del grupo que nos ofrecerá en este. Se llama el grupo Los Espíritus y tenemos cuatro temillas para hoy. El primero se llama Esa Luz. Iluminado al sabio. Bueno, os quejaréis de los temazos que os ponemos en Autonomía Ciclista. Un rollo así tranquileo, ¿no? Con un poco con el calor que hace ahora, pues se agradece un poquillo de pausa, de relajación. Tal vez esos son unos temas como para estar en la playa tomando el sol o bien circular en bicicleta por algunos caminos guays. Eso sí, con una buena gafa de sol y crema protectora. En fin, vamos a empezar este programa dando una advertencia en cuanto a cómo coger la bicicleta en esta época del año sobre todo y en trayectos medianos o largos. Hay que tener muy en cuenta que es probable, o sea, que tenemos que estar preparados en cuanto a hidratación y podemos padecer lo que se llama comúnmente un golpe de calor. De forma más genérica podemos llamar una pájara, pero una pájara puede ser también energética. Sin embargo, bueno, que nos falte energía, sobre todo glucosa, que nos falte hidratación, pero el golpe de calor es algo más específico que tiene que ver también pues con el sol y las altas temperaturas que sufrimos en esta época del año. Entonces, pues nada, queríamos un poquillo definir qué es esto de golpe de calor, por qué surge, cuáles son los síntomas, qué nos puede pasar y cómo prevenirlo. Y también una vez que tenemos un golpe de calor y decimos, vale, es demasiado tarde, estoy sufriendo un golpe de calor, cómo intentar solucionarlo. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando estamos haciendo un ejercicio físico, como en este caso es la bicicleta, pues perdemos líquido, ¿no? Sudamos. Ante el calor, pues se suda. El cuerpo tiene ese mecanismo de defensa para refrigerar el cuerpo y que la temperatura pues baje. Ante las altas temperaturas que nos están determinando en ese contexto, pues bueno, el sudor hace que nuestra temperatura baje, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en un gimnasio, la temperatura puede ser media o media alta, también porque estamos haciendo ejercicio, estamos aumentando la temperatura corporal, podemos ver, cuando estamos en un sitio cerrado, que no hay ninguna corriente de aire, podemos ver que sudamos mucho y que caen gotas por nuestra frente, etcétera. En nuestro cuerpo hay mucho líquido que está bañando nuestra piel, digamos. Sin embargo, cuando estamos al aire libre, esto no tenemos tanta sensación, porque el aire, las corrientes de aire hacen que el sudor se evapore. También el sol hace que el sudor se evapore. Entonces no tenemos tanta sensación de estar perdiendo líquido y perdemos líquido a una velocidad tremendamente rápida. Y si bien cuando vemos que estamos sudando mucho y están cayendo gotas por nuestra cara, podemos intuir que está bien beber agua, cuando estamos al aire libre y no tenemos tanta sensación de humedad en nuestro cuerpo porque se está evaporando a gran velocidad, la pérdida de líquido es tremendamente importante y por lo tanto tendremos que tener mucha más atención aunque no tengamos la sensación de estar sudando mucho o estar empapados en sudor. Entonces es importante tener en cuenta primero esto, ¿no? Que las corrientes de aire cuando estamos al aire libre y el sol hace que evaporemos muchos líquidos, perdamos líquido a gran velocidad. Entonces, bueno, eso es una primera consideración importante. Después, decir que el calor y el sol puede acarrear pues graves crisis. Comúnmente conocida como golpe de calor, es una crisis que puede ser a veces muy grave. Puede incluso llevarnos al coma, puede acarrear desmayos y, bueno, al ir sobre una bicicleta, pues también puede acarrear una caída o puede ser peligroso, no es una tontería. Si bien es verdad que podemos advertir ciertos síntomas antes de que esto ocurra. No nos vamos a caer de repente de la bici o no vamos a quedar inconscientes de repente, ¿no? Está claro que antes hay unos síntomas y el cuerpo nos va a avisar. Lo que pasa es que cuando han llegado estos síntomas, pues ya no lo estamos pasando bien. Ya estamos un poco pues sufriendo de alguna manera ese golpe de calor y por lo tanto ya vamos a dejar de disfrutar. Vamos primero con esos síntomas que podemos padecer. ¿Cómo resolver una vez que tenemos esos síntomas ya? Y luego cómo prevenirlo, ¿no? Los síntomas que podemos tener a la hora de sufrir un golpe de calor, pues lo primero es el cansancio. Un cansancio pues importante, ¿no? Sentirnos muy cansadas y un cansancio excesivo y también a gran velocidad. Un cansancio que viene un poco de repente, ¿no? Después también puede venir acompañado de dolor de cabeza, tener la cabeza un poquillo con un leve dolor, e incluso acompañado también de mareo, ¿no? De mareo de la cabeza, un poco de inestabilidad sobre la bici, un poco que estamos así como mareadillos, ¿no? Pero sin ser grave, ¿eh? Simplemente, o sea, quiero decir que no nos vamos a caer por esa inestabilidad, pero sí notamos que la cabeza está un poco floja y que vamos un poquillo, pues, como flojillos, ¿no? En casos más extremos, pues podemos tener náuseas y vómitos también. Bueno, esto ya es un poco evidente que no estamos muy bien. Pero bueno, en los primeros síntomas puede ser eso, el cansancio, el dolor de cabeza, un mareo, una inestabilidad y demás. También lo podemos ver en la sequedad de la piel, en la sequedad de la boca, claro. Pero como decimos, estos síntomas ya vienen porque nosotras ya no hemos dado al cuerpo lo que realmente necesita en una actividad física ante el calor y ante las altas temperaturas. Por eso es importante la prevención de la que luego vamos a hablar. Cuando nos ha pasado el golpe de calor, cuando tenemos alguno de estos síntomas, que tenemos cansancio, que vemos que no vamos del todo a gusto en la bici, esto también pasa cuando vamos andando, por supuesto, cuando vamos caminando o estamos haciendo una marcha o lo que sea. Lo que pasa es que con la bici normalmente pues perdemos más, más líquido, ¿no? A más velocidad porque también por la corriente de aire que decíamos antes. Bien, cuando tenemos este golpe de calor, pues lo ideal, aunque a veces no podamos hacerlo, pero lo ideal es encontrar una sombra. Lo ideal es intentar poner los pies en alto también para que circule bien la sangre, también vaya a la cabeza, porque como sabéis, cuando vamos en bicicleta los pies están abajo, están trabajando mucho gran parte de la sangre está circulando por las piernas porque es ahí donde lo necesita, ¿no?, nuestro cuerpo. Entonces, la sombra, pies en alto. También es interesante refrescar la piel, intentar ponernos en la cabeza un pañuelo mojado, ¿no? Prendas hidratadas en la frente, en la cara, en el rostro. Pero bueno, refrescar la piel en general. Beber, pero cuidado, beber muy poco a poco. No vale ingerir grandes cantidades de líquido en muy poco tiempo. No puede sentar mal, sobre todo al estómago. Entonces, consiste en beber muy poco a poco, incluso cuando tenemos ya ese golpe de calor. Y no beber, es muy importante esto, no beber líquidos fríos en abundancia una vez que tenemos el golpe de calor e incluso cuando vamos en la bicicleta. No conviene beber líquidos muy fríos, ni fríos en abundancia y en grandes cantidades. Porque cuando nuestro cuerpo está luchando contra el calor y ya tiene una alta temperatura corporal, cuando le metemos un líquido frío, en grandes cantidades, nuestro cuerpo tiene que nivelar mucho las temperaturas y se puede producir un colapso. Incluso, bueno, los médicos avisan de que en cantidades abusivas de líquido frío tomadas en ciertas circunstancias pueden llevarnos a un colapso del sistema, de nuestro sistema corporal e incluso también a un problema cardiorrespiratorio, en algunos casos ya muy graves, ¿no? Pero bueno, sé que es importante, cuando estamos haciendo ejercicio físico y sufriendo calor, no beber un líquido frío en abundancia cuando tenemos esto, ¿no? Y luego también para recuperarnos es muy importante recuperar sales minerales. Cuando sudamos perdemos muchas sales minerales y bueno, por eso los deportistas de alto rendimiento, o deportistas que hacen pues grandes marchas, pues ya sean en bici o ya sean maratones o sean burradas, porque a veces sí que pienso que algunas carreras son muy exageradas, que tienen mucha exigencia, están muchísimas horas encima de la bici o corriendo. Esta gente que se dedica a hacer estas o le gusta hacer estas marchas o estas carreras siempre llevan sales minerales para tomar, ¿no? Porque en el sudor perdemos muchas sales y bueno, eso también lo que permite que el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces es importante tener presente que sales minerales estamos perdiendo y que se pueden recuperar a través de muchos alimentos. Y se pueden recuperar también a propósito sales minerales que están a propósito en el mercado, ¿no? Que podemos comprar y adquirir y meterlas, por ejemplo, en el agua que no estamos bebiendo. Pero bueno, en general no es necesario comprar unas sales que están específicas hechas para eso, si no vamos a hacer una gran maratón y un gran esfuerzo físico que digamos, que sobrepase muchísimas horas seguidas si estemos compitiendo. En general, si tenemos ciertos alimentos que nos aportan estas sales minerales, como puede ser fruta, frutos secos, o comer constantemente, pues eso ya nos está aportando las sales minerales que estamos perdiendo con el sudor. ¿De acuerdo? O sea que muy importante, pues bueno, estas consideraciones con respecto al golpe de calor. ¿Cómo prevenirlo? Pues prevenir un golpe de calor es relativamente sencillo si no hacemos grandes esfuerzos repentinos, si no nos estamos poniendo a prueba, si no estamos compitiendo. Es fácil prevenir un golpe de calor teniendo unas consideraciones muy sencillas. Primero, es cuando estamos haciendo un viaje medio o largo, es parar cuando antes de necesitarlo, ¿no? Parar antes de necesitar. Es decir, bueno, pues ahora, oh, mira, qué paisaje más bonito, pues voy a parar, hay una sombrita, qué bien, pues mira, estoy bien, mi cuerpo va guay, tengo fuerza, tengo energía, bien, pero no está de más parar, hidratarme tranquilamente, estar tranquilo o tranquila en una sombrita y comer algo, ¿no? Despacio, y un poquito de fruta y ya está, ¿eh? Podemos parar de vez en cuando y hacer paradas constantes, ¿eh? Eso, por ejemplo, es una primera medida que es muy interesante para chequear nuestro cuerpo, para ver cómo estamos, para que nuestro cuerpo no llegue a cansarse. Una vez que nuestro cuerpo llega a cansarse y ya pierde energía y estamos sobreexplotando al cuerpo, digamos, estamos también gastando las reservas que tiene nuestro cuerpo de azúcares o de energía en general, pues ahí ya estamos empezando a tratar mal a nuestro cuerpo y las recuperaciones siempre serán mucho más lentas. Entonces, por eso está el consejo siempre de come y bebe antes de necesitarlo, ¿no? Entonces, es muy interesante que a lo largo de una ruta, ya sea mediana o larga, por ejemplo, comamos cada poco y bebamos cada poco, todo el rato. Comer y beber muy poquita cantidad, muy repetidas veces. Incluso no hace falta parar para hacer esto. Llevamos un botellín en el portabidones en la bici, o llevamos una cantimplora a mano en la bolsita del manillar o algo así. Y eso conviene tenerlo porque oye, cuando vamos en ruta, ir bebiendo todo el rato. Y luego, pues tener a mano también, pues en el bolsillito, o si llevas un maillot, que es en la camiseta de estos ciclistas que tienen bolsillitos en la espalda, pues coge a tener ahí unos frutos secos o unos orejones, ¿no? Esto de frutos secos, o sea, albaricoques secos. Cosas así que nos den mucha energía. Frutos secos tienen mucha energía y nos van a ayudar mucho a nuestra ruta. Y luego hidratar, comer un poquito, y así poco a poco se va haciendo el camino. Por eso es muy, muy importante que tengamos esto en cuenta a la hora del golpe de calor. Para el golpe de calor también es muy interesante protegernos del sol con una gorrita, que no nos dé todo el rato el sol en la cabeza, o por lo menos que nos dé, pero no nos dé todo el rato. Entonces podemos poner la gorra, que nos agobia, pues nos la quitamos un ratito, nos la volvemos a poner. Bueno, refrescar la gorra con agua y ponernos la gorra con agua, ¿no? Nos refresca un poquito la cabeza y en lo que tarda en evaporarse nos mantiene la cabeza fresquita. Bueno, no sé. Una gafas de sol es muy interesante, sobre todo para que nuestros ojos no sufran tanto ante tanto sol, ¿no? Entonces una gafas de sol es interesante también. Hemos comentado alguna vez que cuando viajamos en bicicleta, las gafas son muy interesantes para que no nos entren insectos, polvo, no sé, muchas cosas que están en el aire y cuando vamos a velocidad pues no podemos evitar y pueden impactar contra nuestros ojos y hacernos daño. Y bueno, cuando vamos en bici, pues no, primero no es agradable porque te hace daño dentro del ojo y luego que seguramente te den ganas de cerrar los ojos para solucionar el problema. Y cuando vas en bici, bueno, pues yo qué sé, pues no mola cerrar los ojos. A lo mejor pasas un ratillo mal, ¿no? En fin, unas gafas de sol, pues son muy interesantes, ¿vale? Gorrita. Y luego la crema solar también es muy interesante porque si bien a veces sí que tenemos conciencia, estamos en la playa, nos usamos crema, cuando vamos en la bici a lo mejor se nos olvida, ¿no? Porque no tenemos la sensación de estar paradas ante el sol. Pero en realidad es como si estuvieras parada ante el sol, porque el sol te está dando constantemente, y cuando tú vas por la carretera, por un caminito, etcétera, no estás en la sombra, estás al sol. Lo que pasa es que te estás moviendo, sí, pero te está dando el sol todo el rato. Es como si estuvieras en la playa 4 horas tomando el sol, sin crema, pues muy mal, ¿no? Entonces, cuando vamos en bici, es muy importante también darnos crema en, pues en brazos, en cuello, ¿no? En orejas, ¿no? Y es muy importante también protegernos del sol. Hay gente que, por ejemplo, usa manga larga para ir de viaje cicloturista o hacer trayectos medianos, porque nos protege mucho de los rayos del sol. Entonces puedes llevar una camiseta fresquita, holgada. Por eso a veces el cicloturista o la cicloturista lleva una camisa típica de vestir, ¿no? De cuando te pones corbata, ¿no? Y te pones una camisa blanca y debajo tienes unos pantalones cortos de deporte, pero de encima tienes una camiseta como si fueras a ir a una boda. Entonces te da una pinta un poco extraña, la verdad, de bueno, de dónde va este con, o esta con estas pintas, ¿no? Pero en realidad es una cuestión inteligente porque es una camiseta o una camisa muy holgada que te puede entrar el aire, salir, respira muy bien la piel, ¿no? Entonces, en fin, transpira guay, te está dando el airecito y te protege de los rayos del sol, ¿de acuerdo? O sea que a veces es un poco ridículo algunas cosas que se hacen en cicloturismo de cara afuera, pero son también muy inteligentes, ¿de acuerdo? O sea que estos consejos muy interesantes. También es importante en cuanto a la alimentación. De alimentación se puede hablar mucho y de bebidas, etcétera, etcétera. Yo creo que para trayectos medianos o largos incluso, pero en la que no hay competición, no hace falta grandes cosas. No hace falta una gran sabiduría en cuanto a qué comer o qué no comer. En realidad es un poco escuchar a nuestro cuerpo y tener unos conocimientos muy básicos de alimentación y de nutrición. En fin, una cosa importante que también conviene tener en cuenta es que cuando paramos de hacer ejercicio, las dos horas posteriores del esfuerzo, de haber hecho pues una ruta o lo que sea, se produce un fenómeno llamado ventana de glucógeno. Flash, ventana de glucógeno, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un periodo en el que el organismo tiene una altísima capacidad de asimilar glucógeno tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Es decir, es un momento en el que nuestro cuerpo aumenta su capacidad de asimilar azúcares para compensar los que hemos gastado. Ya sabéis que cuando nosotras hacemos ejercicio físico, gastamos sobre todo azúcares, ¿no? Por tanto, conviene aprovechar estas dos horas posteriores a la parada para hacer nuestra comida fuerte del día. Y si no se puede, por lo menos comer algo, ¿de acuerdo? O sea que, por eso es interesante, por ejemplo, cuando la gente hace una gran caminata, como es el Camino Santiago, etcétera, etcétera, por eso intentan hacerlo continuo en el día. No hacer un rato por la mañana y luego un rato por la tarde. Porque lo que pasa ahí es que seguramente después de hacer el tramo por la mañana comamos copiosamente y luego nos cueste mucho y a nuestro cuerpo le cueste mucho retomar la tarea por la tarde. Porque pues estará haciendo la digestión, nuestro cuerpo estará empezando a recuperarse y justo ahí le metes otra vez el esfuerzo, ¿no? Entonces por eso es interesante intentar hacer la ruta concentradas en unas horas, ¿de acuerdo? Y luego cuando paramos, ya comer bien, descansar bien, preparar lo que tengamos que preparar pero relajadamente, estirar, bueno, cosas así, ¿de acuerdo? Entonces es importante que en las dos horas después de haber parado, comer bien y nutrirnos bien y beber a tope todo lo que podamos muy poco a poco, pero se calcula que en ejercicio físico tenemos que beber a la hora, alrededor de medio litro de agua, ¿de acuerdo? Eso como mínimo, ¿vale? En un ejercicio físico moderado, no estamos hablando de grandes esfuerzos, ¿vale? Tenemos que beber medio litro de agua por cada hora realizada. Y luego al parar, pues todo lo que nos pida el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí nuestras consideraciones con respecto a golpe de calor y a cuidarnos en cuanto a la hidratación. Muy importante, ¿de acuerdo? Come y bebe antes de necesitarlo. Vamos con el siguiente tema de los espíritus, que se llama jugo. Shaman, shaman, la Esta canción se llamaba Jugo y pegaba perfectamente con lo que estamos hablando de golpe de calor y la hidratación. Y me apetecía contar ahora una anécdota con respecto a esto que sufrí yo pues hace unos años, que iba de viaje en bici, iba yo solo. Estaba en la provincia de Córdoba a finales de mayo y bueno, iba en la bicicleta ahora hablaremos un poquillo de en qué condiciones hacer viajes en bici y que sobre todo lo más importante es tener la mente más o menos equilibrada. Yo no tenía la mente equilibrada en este viaje en bici y hacía burradas para las cuales no estaba preparado. Entonces, bueno, hacía muchísimos kilómetros al día. Bueno, muchísimos para mí, que eran como 120 o 140 kilómetros al día. En uno de estos trayectos iba desde un pueblo de Badajoz y quería llegar a Córdoba ciudad y eran 140 kilómetros o 130 o algo así. Total, que llegué a un pueblo llamado Peñarroya, Pueblo Nuevo, allá por la una del mediodía de la tarde, y paré en un parque a coger agua en mi botellín. Hacía un calor espantoso, pero me quedaban todavía bastantes kilómetros, me quedaban como 70 kilómetros o algo así para llegar a Córdoba. No me creía capaz de hacer esos 70 kilómetros solo por la tarde, y lo ideal sería pedalear unos 20 o 30 kilómetros más antes de pararme a comer y descansar un ratito, cosa que hemos dicho antes, que lo más idóneo es no hacer eso todo. Entonces, bueno, pues paré en el parque a coger agua antes de continuar mi trayecto hasta el próximo pueblo, que estaba como a unos 25 kilómetros. Entonces un señor mayor me vio y me dijo, ¿dónde vas con la bici? Y yo dije, voy a Granada, pero bueno, hoy quería llegar a Córdoba. Me dice, bueno, pero ahora descansarás un rato, no saldrás con este calor. Y yo le dije, no, sí, pensaba ir ahora mismo a Espiel, el siguiente pueblo, a Peñarroya, pueblo nuevo. Y el señor mayor, parecía un oráculo, señor mayor ahí en el banco, me dijo, chico, creo que deberías medir tus fuerzas. Eso lo tengo grabadísimo. Y entonces yo lo primero que pensé es, este tío está flipado y no sabe con quién está hablando. Entonces dije, no se preocupe, señor, que yo estoy acostumbrado a esto. Entonces emprendí camino y me fui por una carretera totalmente abandonada que conectaba Peñarroya, Pueblo Nuevo, con Espiel. Y había que saltar una pequeña valla y demás. Yo la había visto ya anteriormente en el mapa. Iba a ser una carretera totalmente sin tráfico y por lo tanto iba a pedalear tranquilo. Entonces cogí esa carretera con un poquito de agua, con un zumito, con algo de comida. Y manos a la obra, venga. A la 1:30 de la tarde o las 2 de la tarde, porque había pasado por un supermercado y me había retrasado un poquillo. Entonces un calor auténticamente espantoso. El cuenta kilómetros no marcó bien los kilómetros donde estaba. No había balizas de señalización en la carretera, entonces no sabía muy bien por qué kilómetro iba, cuánto faltaba para este pueblo. En la carretera, como era antigua, tenía subidas y bajadas constantes, lo que se llama en cicloturismo quebrantapiernas, porque te destroza las piernas, porque parece que estás todo el rato subiendo, porque bajas y tardas mucho, tienes un esfuerzo, y luego bajas, pero esa bajada se hace enseguida, entonces vuelves a subir y parece que todo el rato estás subiendo, entonces te revienta las piernas. Entonces no había ninguna sombra, en esa carretera no había ninguna sombra, por supuesto no pasaba nadie, ningún coche, nadie, no había ninguna finca, nada, porque no tenía acceso ninguno, ni camino, ni carretera, ni nada, y yo intuía que cerca estaba la carretera, pero ni siquiera la veía. También por esa época yo no tenía móvil, porque consideraba que el móvil era una auténtica basura, entonces pues estaba totalmente incomunicado y viajando solo. Y entonces me empezó a dar un golpe de calor, yo entonces no sabía que era un golpe de calor y de hecho no lo reconocí como un golpe de calor. Lo que sí sabía es que me estaba mareando, que perdía el equilibrio en la bicicleta, que tenía temblores, tanto en piernas como en brazos, que empezaba a ver blanco y que de un momento a otro me podía desmayar y por lo tanto me puse muy, muy nervioso. Cuando nos encontramos en esta situación, se me olvidó decirlo antes, y no podemos poner las soluciones que hemos puesto, que hemos dicho que podemos poner, en plan, una sombra, tener agua fresquita, podernos hidratarnos bien la piel, porque a lo mejor no tenemos mucha agua, no podemos hacerlo, o vemos que los síntomas no van a retroceder, o no tenemos las soluciones pertinentes a nuestro alcance, lo que hay que hacer es llamar a 112, porque puede ser que te dé un desmayo, que estés inconsciente y en circunstancias así, ante un calor extremo y ante un sol abrasador, pues podemos tener un auténtico problema y tener consecuencias graves. Entonces lo suyo es llamar para pedir ayuda. Pero bueno, yo en este caso tampoco lo podía hacer porque no tenía teléfono. Entonces nada, pues dije, bueno, paré, pero dije, ¿qué hago parado? Si no hay ninguna sombra, no tengo agua fresca, tenía un poco de agua y muy, muy caliente, parecía un caldo. Y tenía un zumo muy, muy, muy caliente. Me tomé el zumo por esto de tener un poco más de azúcar. Y dije, bueno, aquí para no hago nada. Me voy a quedar aquí como un tonto desmayado en la carretera. Por lo menos si muero, que muera encima de la bicicleta. Y entonces seguí mi camino. Y circunstancias de la vida, un poco más adelante, me encontré a un señor en bañador tomando el sol en la cuneta de la carretera y parecía mi ángel de la guarda. Entonces él fue el que me dijo que quedaban solo 3 kilómetros para Espiel. Entonces hasta la historia continúa muchísimo más, pero ese fue mi golpe de calor. Realmente lo pasé muy mal, tuve muchísimo miedo porque pues podía haberme quedado en la carretera desmayado y quién sabe si haber tenido una crisis o un colapso del sistema corporal y haber tenido consecuencias realmente muy graves, ¿no? Entonces, bueno, no nos tomemos esto a broma y que, bueno, que necesitamos agua para estar vivas y que en circunstancias de mucho calor y también cansancio y ejercicio físico perdemos agua a muchísimo, muchísimo ritmo y la temperatura corporal puede aumentar mogollón, ¿no? Vale, ante los viajes en bici y ante los viajes a media distancia, lo interesante es tener ciertas consideraciones presentes con respecto a nuestros miedos. Yo creo que lo más, una de las cosas más, graves que nos puede suceder, por ejemplo, es un golpe de calor o una pájara. Esas son cosas graves. Luego ya tener un accidente, pero que normalmente en cicloviajes es difícil porque no estamos compitiendo, podemos elegir la carretera por la que vamos, no hace falta que vayamos por carreteras nacionales muy transitadas y a grandes velocidades. Entonces, bueno, pues esto no. Normalmente las situaciones de gravedad no las encontramos por cosas que dependen más de nosotras que del resto, ¿no? Entonces nosotras podemos organizar un viaje en el cual nos sintamos más o menos seguras teniendo ciertas consideraciones presentes. Bien, una de las preguntas más frecuentes de una persona que quiere realizar un viaje en bici pero que no se atreve es ¿en qué estado de forma tengo que estar para hacer mi primer viaje en bici o para hacer mi viaje en bici, ¿no? Entonces, esto lo dice mucha gente. Uy, yo no viaje en bici, no aguanto nada. Yo es que si me pongo de viaje en bici no aguanto nada. Uy, yo no estoy en forma. Uy, yo es que no, yo no voy a poder, ¿no? Vale, esto es una falsa creencia. Normalmente, todas las personas que no padecemos una enfermedad importante o que no tenemos una diversidad funcional muy, muy, digamos, severa, podemos hacer un viaje en bici tranquilamente, ¿no? Porque un viaje en bici no es competir, no hay que llegar primero, no hay que hacer muchísimos kilómetros al día, ni muchos, ni nada, ni pocos, ni nada. O sea, es tu viaje y puedes hacerlo a tu ritmo y puedes hacer los kilómetros que tú quieras. Entonces, es importante planificarnos bien el viaje. Eso es lo verdaderamente importante. Y tener en cuenta que, primero, no hace falta entrenar para ir a un viaje en bici, ¿vale? Es importante tener esto en cuenta. No hace falta que nos peguemos ahí unos entrenamientos increíbles, ni entrenamientos en general. El entrenamiento se puede hacer durante la ruta. Es decir, los primeros días de viaje podemos hacer pocos kilómetros, hacerlo poco a poco y ver cómo está nuestro cuerpo. Y poco a poco nuestro cuerpo, seguramente al segundo, tercer, cuarto día, nuestro cuerpo nos vaya pidiendo más. Nos va pidiendo más y al final vas haciendo más kilómetros. Pero lo ideal es que los primeros días, el primer día, el segundo, hagamos muy pocos kilómetros. Pues pocos kilómetros son 30, por ejemplo. 30 kilómetros son muy pocos. Parece, a lo mejor una persona que nunca ha viajado en bici puede decir, oh, 30 kilómetros ya es mucho, ¿no? En realidad en la bici, normalmente cualquier persona puede viajar a 15 kilómetros por hora. Y lo que estaríamos hablando de 2 horas de ejercicio físico. O sea, todo el mundo puede hacer 30 kilómetros su primer día de viaje, más o menos. A no ser que estemos hablando de puertos increíbles o de caminos muy pedregosos en los que es difícil mover la bici, etcétera, etcétera. Si vamos circulando por una carreterucha o por un camino bien puesto, podemos hacer más de 30 kilómetros seguro. Entonces podemos empezar por 30, luego por 40 y luego ir subiendo según nuestro cuerpo nos lo vaya diciendo. Entonces es importante tener en cuenta que el estado de forma no es tan importante como nos creemos, ¿de acuerdo? El estado de forma se puede ir cogiendo durante el viaje y un poco escuchando a nuestro cuerpo y cómo va, ¿de acuerdo? Es importante también la consideración de las alforjas y del peso en la bicicleta cuando vamos de viaje, ¿no? Normalmente cuando vamos de viaje llevamos peso, llevamos un saco de dormir, llevamos a lo mejor una tienda de campaña, algo de comida, una ropa, instrumentos de cocina tal vez. Llevamos bastantes cosas que pueden hacer nuestra bicicleta muy pesada. Esto mucha gente también le tiene miedo por el peso que se lleva la bici. Bueno, esto también quitarle hierro al asunto. El peso en la bicicleta se nota, sobre todo al arrancar, que es un momentín. Si nosotras en realidad sabemos manejar bien las marchas, esto no nos va a suponer gran dificultad porque pondremos una marcha muy cortita y avanzaremos al principio muy despacito y según vayamos cogiendo inercia, vamos poniendo una marcha más dura hasta que ya cogemos la inercia. Cuando nosotras vamos en inercia, el peso no existe prácticamente en nuestra bici. tirar de la bicicleta es como tirar de nuestra bicicleta vacía. Tirar de nuestra bicicleta con carga es como tirar prácticamente de nuestra bicicleta vacía, a no ser que estemos subiendo, en ese caso la inercia se está perdiendo todo el rato. Entonces sí, al subir el peso, pues es importante, o sea, quiero decir que se nota, pero por ejemplo en un llano no se nota cuando ya se coge inercia. Cuando se arranca se pone una marcha cortita para que nos facilite y ya está. Luego otra cosa que se nota cuando llevamos equipaje es la estabilidad en la bicicleta. Muchas veces, pues cuando cogemos una curva, cuando empezamos a pedalear, estamos arrancando, estas cosas, bueno, pues a veces notan un poco de inestabilidad porque tenemos peso atrás y a lo mejor no estamos acostumbradas. Bueno, esto se coge el tranquillo enseguida y ya está, ¿vale? Entonces, por eso no hay ningún problema. Importante también la consideración de que entrenar no es lo mismo que viajar en bici. Entrenar, normalmente tenemos un objetivo, tenemos que llegar a una cima, tenemos que hacerlo en tanto tiempo, vamos sin carga, puedes hacer esfuerzos gigantescos porque luego vas a llegar a casa. En un viaje tenemos que tener en cuenta que luego no vamos a llegar a casa inmediatamente, que no vamos a tener las comodidades que vamos a tener en la casa. Tenemos que guardarnos energía, tenemos que guardarnos forma y sobre todo tenemos que disfrutar porque estamos de viaje. Porque es un viaje en bici, no es un entrenamiento ni tal vez una competición, sino que es un disfrute. Entonces, como tal, pues yo creo que lo interesante es ir más despacito, parar cuando tengamos que parar, visitar las cosas que consideremos oportunas, bueno, ir tranquilas. A mí, por ejemplo, eso es una cosa que me cuesta mucho, sobre todo cuando viajo solo. Cuando viajo con gente, disfruto más. Pero cuando viajo solo, pues me da más por tirarle para adelante todo el rato, ¿no? Y entonces eso hace que no disfrutemos tanto del viaje. ¿De acuerdo? Entonces, entrenar o hacer un deporte así para ponernos cachas no es nada parecido a un viaje en bici, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una cosa importante con respecto a esto también es que no intentemos hacer los kilómetros ni que marca la guía, por ejemplo, hay una guía que te da una ruta en bici, ¿no? De varios días. Pues la guía es una cosa y nosotros somos otra. A lo mejor hacemos más kilómetros porque nos apetece o este día estoy flojillo. Flojilla, pues hago menos, o estoy empezando ahora, entonces hago menos, o hoy mira que me he encontrado con una mariposa a medio camino y me he parado, entonces ya no voy a hacer eso. No nos pongamos nerviosas por las metas que nos marcan las demás, ni siquiera las metas que nos ponemos nosotras mismas. Hay que intentar ir a nuestra bola, escuchar a nuestro cuerpo, a la climatología también. Hay veces que hay mucho viento y no podemos avanzar, no pasa nada. Intentar hacer muchas pausas, más de las que pensamos que necesitamos, etcétera. Muchas veces los límites que nos ponemos nosotras cuando planificamos nuestro viaje, decir, vale, pues hoy voy a llegar aquí, luego voy a llegar aquí. Eso es una aproximación, pero en realidad no podemos guiarnos por eso fidedignamente, porque son estimaciones que tú misma haces de cómo vas a estar y de cómo va a ser el trayecto. Pero eso no lo podemos saber hasta que estemos in situ. Por lo tanto, es importante que en un viaje en bici nos acoplemos a las circunstancias y que nuestra mentalidad esté abierta a aquello que pasa, ¿no? Entonces, es importante, lo más importante en un viaje en bici, más que el estado de forma del cuerpo, es el estado de forma de la mente. Lo que decía antes, que en realidad cuando yo estuve haciendo este viaje en bici en el que me dio la pájara, que me ocurrieron tantas cosas en este viaje que podría escribir un libro de relatos, pues yo no estaba muy equilibrado mentalmente y eso es lo más importante en un viaje en bicicleta. Estar equilibrado mentalmente y saber dónde están tus límites, conocer un poco tu cuerpo o irlo conociendo en el viaje. Pero intentar estar en una actitud de escucha de tu cuerpo. E intentar acoplarte a las circunstancias que están pasando y a lo que sucede. No a las estimaciones que hay, ni de fuera ni de dentro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es una consideración. Bueno, daría mucho de qué hablar, pero ahí lo vamos a dejar. Entonces, tener muy en cuenta ese estado de la mente que nos permite acoplarnos a diferentes circunstancias. Vamos a escuchar el siguiente tema de Los Espíritus, llamado La Rueda. Va a girar y girar. la madre tierra, sí, pobre, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. Girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta. Va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con el programa. Estamos hablando de viajes medios y largos en bicicleta. La movida es fomentar un poquillo que, aparte de usar la bici como medio de transporte en la ciudad durante todos los días de nuestra existencia, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a hacer las cosas que tengamos que hacer o que nos gusten hacer, también nos planteamos coger la bicicleta para largos trayectos, ya sea para disfrutar con un paisaje bonito, en plan, bueno, pues que nos apetece hacer tal camino que nos han dicho que es muy bonito, como ocio, pero también para coger la bici en trayectos medianos, por ejemplo, en plan, pues tengo que ir desde Granada a Dúrcal, ¿no?, a ver a este amigo. Pues en vez de ir en coche, me voy a coger la bici, que hace un día muy bonito, y me puedo ir en bici y no hace falta que esté tan en forma para llegar a Dúrcal. Y que en un momento dado también me puedo volver en el autobús con la bicicleta, porque ahora en Granada sí que está siendo mejor el tema de el transporte de la bicicleta, los medios de transporte público, ¿de acuerdo? Entonces, animaros a que cojamos la bici para ir a los trayectos medios, ya no solo los trayectos cortos, sino los trayectos medios, con una serie de recomendaciones y con una serie de material muy básico, podemos llegar a muchas partes que en un principio no consideramos llegar sin un coche o sin un vehículo a motor. Pero la bicicleta nos puede llevar casi a cualquier sitio con un poquito de paciencia y con un poco de filosofía de vida y con muy poco material y muy pocas consideraciones, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahí animaros a que vayamos a todos los sitios en bici, no solo en los trayectos cortos, no solo a buscar el pan, por ejemplo. Bien, hay un gran blog, un blog que se llama rodadas.net, un blog que trata de cicloviajes en todo lo que tenga que ver con viajar en bici, ya sean trayectos cortos, trayectos de ocio, trayectos, bueno, no sé. Os recomiendo mucho esta página web, este blog, que se llama, como digo, rodadas.net. De allí hemos cogido una serie de consejos que escriben diferentes personas que han viajado en bicicleta o que viajan normalmente, ¿no? También, y esto entre paréntesis, que se me olvidó decirlo antes, cuando nos transportamos en medianos viajes y largos, también mola pensar que, por ejemplo, si estas vacaciones me quiero ir, por ejemplo, no sé por qué digo esto, pero me quiero ir a Alemania, a un campamento que se llama Klimacamp, ahí en Colonia, en el norte de Alemania, me puedo plantear o ir en avión, o ir en coche, o ir en autostop, o ir en tren, o ir en bici. Y si no tengo tanto tiempo como para llegar al norte de Alemania desde Granada en bici, puedo hacer algo híbrido, que es lo que vamos a hacer desde el taller Bici a Piñón de Granada este verano. Pero bueno, creo que en el próximo programa en el siguiente hablaremos con más personas implicadas en este viaje sobre qué nos inquieta de este viaje, cómo vamos a hacerlo y demás. Pero vamos a hacer este viaje de forma colectiva. También, si a alguien le interesa, es un viaje abierto, pues nos puede escribir a autonomiaciclista@hotmail.com para preguntarnos. Pero nuestra inquietud surge a raíz de queremos ir a este campamento y lo queremos hacer en bici. No tenemos tanto tiempo, entonces vamos a hacer la mitad del trayecto en tren y la otra mitad en pedaleo, que van a ser 1.000 kilómetros, ¿vale? Y también va a ser una forma de llegar a un sitio donde queremos llegar, ¿vale? No es simplemente voy a hacerme un viaje en bici por no sé dónde. No, yo quiero ir a este sitio y voy a usar la bici, aunque no sea todo el trayecto, porque a lo mejor no tengo tanto tiempo, ¿de acuerdo? Vale, una vez dicho esto, pues esta gente que usa tanto la bici, tanto para viajar como para tal, pues tiene una serie de consideraciones. Hay un artículo, ya nos queda un poco tiempo, entonces no puedo decir todo lo que quería, pero hay un artículo muy interesante que escribe una persona anónima en este blog, que dice 10 cosas que crees que necesitas para hacer cicloviajes, pero no te hacen falta. Una es una bici muy cara y específica de cicloturismo. Si vemos muchos cicloviajeros o cicloviajeras, qué bici llevan o qué bici han llevado, nos tiraremos de los pelos, en realidad, porque llevan bicis no solo que no son de cicloturismo, sino que además las llevan destrozadas, no muy arregladas, incluso que pesan muchísimo, su cuadro es muy pesado, etcétera. No son grandes bicis. En realidad, no hace falta tener una gran bici para viajar, ¿de acuerdo? No hace falta una bici muy específica, además. Necesitamos una bici que, sobre todo, funcione bien mecánicamente, eso sí es muy importante, ¿no? Para cuidar nuestro cuerpo y demás, y también que pueda llevar nuestro equipaje, es decir, que tenga un portaequipajes, etcétera. Luego, mucha gente dice, es muy importante llevar zapatillas y pedales de calas. Bueno, pues esto no es muy importante. De todas formas, yo siempre viajo, por ejemplo, con zapatillas y la gente cicloviajera normalmente dice que con zapatillas se va mucho mejor. Yo este verano voy a probar las calas, ya os lo contaré. Otra falsedad es que necesitamos mucho dinero para viajar en bici. Y esto no es así tampoco, ¿de acuerdo? No necesitamos mucho dinero, sí, sobre todo si llevamos tienda de campaña o un sitio para dormir ambulante, sobre todo si llevamos una cocinita, y sobre todo si tenemos una filosofía de acuerdo a ir pedaleando. También no nos va a apetecer acumular muchas cosas porque la vamos a tener que transportar en la bicicleta, entonces eso es interesante porque no vamos a hacer mucho gasto. Tampoco nos hace falta muchos conocimientos sobre la bicicleta, solo algunos muy básicos, de los cuales hablaremos tal vez en algún próximo programa porque no tenemos ya tiempo. Y intentar llevar muy poco, lo justo, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en próximos programas. Hasta aquí ha llegado nuestro programa número 48, que va en torno a viajes medianos y largos. Nos vemos en el próximo programa, o más bien nos escuchamos. Muchas gracias por estar ahí y coger la bici